down, low. This is real gangsta love, low. This was real gangsta love, low. This is real gangsta love, low. This was real fight. This is real love gangsta. Solo con saber que no te paso, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Choco lo tiene, pero eso no lo gasta. Menos en ustedes que no le da la nafta. Prefiere mi estilo, vieja, con la blockbuster. Te doy vuelo como un rata, baby, que busca de mí. Estoy saliendo del camarín, yendo hacia tu fantasy. Oh, baby, what you want from me? Tell me what you want to be. Only real gangsta shit. Baby girl, this was real gangsta love. Te lo doy, booty down, booty down. This is real gangsta love. Un disparo al corazón. This was real gangsta love. Ella tiene that food con azúcar, bom bom. This is real gangsta love. She don't need the blonde, my dress, let it down. This is real gangsta love. Gangsta girl, gangsta ya. No me ves y todo aquí va a callar. No está bien, no está mal. Mami, tú tanto vamos a hacerlo ya. Gangsta girl, gangsta ya. No me ves y todo aquí va a callar. No está bien. Esto es real gangsta love. Pero que digo, yo soy un cuello trepido. Haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro. Por el bajo haciendo ruido, nino, nino, pimo, pimo. Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro. MK, la combinación.